Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Las mujeres y los niños primero. Y el mundo se disculpa. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy vamos a hablar de gente que huye como ratas. En general, nunca había pensado de hacer un crucero, pero ahora me ha picado la curiosidad porque lo he visto muy glamuroso. Yo pagaría por ver la cara del que antes de subir se preguntó: ¿habrá piscina? Como no podía ser de otra manera, nosotros estamos con el capitán. Hombre, qué paso, Te voy a decir una cosa. Estamos a favor del capitán y estamos más a favor del camarero que mientras hundía el barco le llevó un martini blanco con olivita a la vez. Mucho más. Y de Fraga habla, Hacemos un punto pelota de Fraga. Carrillo 1, Fraga 0, ¿eh? Y los goles Fraga valen doble, Tomando como un loco. Cómo la pasó la mano con la cara, Sí, se veía venir, Porque, hostia, doblar a Carrillo. Ahora, Carrillo ahora ya puede morir cuando quiera. Carrillo ya lo tiene todo hecho. Ya tiene todas las faenas hechas. No se acaban de jubilar, por eso. Ve los recortes y eso y dice, hostia, si cojo ahora el plan de pensiones por el IRPF me quitan 2% sobre el porcentaje total. Y no interesa, quizá no. Aguanta un poquito más. Claro, es de ese tipo de perfil que todos tenemos de vecino, no en casa, que dice, voy a ver si un año más. Así luego cobro 2 años de paro. Claro. Me sale lo que es la TMS por la tarjeta rosa. Al favor de no madrugar tanto. Que acaba a punto pelota, yo oigo puertas en mi casa de gente que se va a trabajar. Un día voy a salir, me voy a sacar la polla. Es decir, no hay tanto ruido. Hijos de puta. A ver, gente se levanta a las 5 de la mañana, Sí, sí, y dice, buah, pero. Que si me han dicho que si estoy así 7 años en la SEA, en el cuarto turno, que es el bueno, me hacen un indefinido. Ojo, no te lo hayan hecho ya, el indefinido. Que te está haciendo viejo a marcha forzada. Marcha forzada. El cuarto turno es una cosa súper elegante. O sea, solamente existe aquí, creo, En la SEA. Es algo que cuando va a la entrevista de trabajo, dice, ¿estarías dispuesto a trabajar en cuarto turno? Y que te quedas sigo diciendo, ¿cuál será? ¿Cuál será? Si no hay hora. No hay hora en el día. Y espérate lo peor, Que el cuarto turno no va a ser. El cuarto turno trata 3 horas por la mañana, de lunes a viernes, cobrando la integridad del sueldo. Eso no va a ser. No va a ser el turno de. Ven cuando fichan, mira que todos fichen, te va al bar y te vuelve cuando quieras. Eso no existe. Supongo que el cuarto turno es trabajar por la noche en fines de semana y festivos, pero alargando así como tu jornada más 4 horas más. Sí, unas 25 al día, 28. Pero en una máquina peligrosa, una máquina de esas que tienes que pulsar un botón con una mano. Otro con el hambre con el pie. Y con el pie. Si no te engancha, y que saltan chispas por todos lados. Puede ser. Que lleva reclamando unas gafas de esas de protección como 2 años y no acaban de llegar. Pero que te va bien saber cuáles tienes que pedir del catálogo ese gordo que mandan a la oficina, porque el jefe lleva unas desde hace 4 años. Y no se mueve la oficina. No, no. Pero tú que estás, que te están saltando ahí la viruta, que eso, hostia, no las ves, ¿eh? No, no. Bueno, antes de empezar el especial Las mujeres y los niños primero, tengo que comentar dos cosas. La primera es que me dieron un CD de Dejadez para pinchar hoy, pero no funciona. No funciona. Desde aquí decirle a Javi tupa tutupa que no funciona, por eso no estamos pinchando eso. Y la segunda, que si alguien nos quiere ayudar a hacer el programa de hoy, puede llamarnos al 93-317-7366. Y que hay especial Barça Madrid hoy también. ¿Hacemos una porrica o qué? ¿Por hacer? Yo digo 1-3. Hostia, 2-3 voy a decir yo. 2-3, claro, 2-3, claro, jugando pinto, igual hasta 3-3. Minudo, Manguán. ¿Qué pasa? Todo el mundo se mete con el chaval. Que es mayor ya que esto. Oye, el rapero. Que es del 75, ¿eh? Hostia, que yo soy más viejo que él, ¿eh? Pero tú aún estás para echarte una por la banda. No sé, ¿eh? Si puedo pegar una tirada de esa. Pues. Qué pelazo tiene, ¿no? Para ser tan mayor. Increíble, ¿eh? Pelazo. Lo tenemos en la lista. No, no está, pero habría que ponerlo. Hay que poner a Pinto. El otro día pusiste. Se jugó en el Celta, ¿no? Sí. Y en el Sevilla, a lo mejor. Y en el Sevilla también jugó. Parece que sí. Está por gracioso en el equipo o algo. Se ve que es amigo de Messi. Es de los que hace vestuario, ¿no? Es de los que hace vestuario. Que cuando va a la entrevista de trabajo te dicen, bueno, no eres, pero haces vestuario. Hace vestuario. Así como, como rapero. Reina. Claro, como reina. Así que tiene que los ese carácter. Suelen ser bastante gracioso. Menos yo cuando lo era, que era un portero rancio, el único. Mira Casilla. Pero tenías pelazo, ¿eh? Que eso valía también. Claro, ¿eh? Pero mira Casilla, que salado. Valdeu, guau. La vida de la fiesta. Es verdad, ¿eh? El carácter del portero es así un poco tirando a rancio. Molina. Molina. Hostia, vaya Cañizares. Portero, Cañizares. Paco Bullo. Bullo. Bullo ha sido, creo, el peor la peor persona como portero. Y como persona. Y como general. general sí, ya, ¿eh? Ni como futbolista, como persona. Pero después de futbolista, ahora que es semiperiodista, sí. Es quizá todavía peor, ¿eh? O sea, es de las personas que te dan ganas de levantarte así del pupitre ese enfrente y de guantearle. Podríamos decir que es la persona más rastrera de punto pelota. Sí, la peor persona de punto pelota. Porque cuando habla con cuando habla con cualquiera, solo mira a Pedrerol. O sea, está hablando con otro y sí, lo sí, dice sí. Como sí, rollo sí, trepa. Sí, ¿eh? Sí. Dice, mira qué comentario le estoy metiendo a este. Que no saben lo que es fuera de juego. A ver, favor, Paco Bullo. Que todos estamos en Tenerife, ¿eh? Tenemos una edad. Eso los jóvenes no se acuerdan. Pero nosotros hemos visto a Hierro pasándole la pelota y dejándola en la línea de gol. Para que venga Pierluigi Cherubino a meterlo. Yo eso lo he visto. Es que no te puedes fiar de gente. ¿Cuántos que... años? Estuvimos 15 años Bullo selección. Ahora llevamos ya casi 15 con Raúl selección. Raúl selección. Pero, hostia. Y Toquero selección. Desde Arconada yo creo que... Desde Arconada hasta que se retiró Zubizarreta se estuvo reclamando que Bullo fuera portero de la selección. Un día fue. España-Malta. Fue, sí. Y se comió una ya, ¿eh? De los malteses, los que no chutaban ni a puerta. No chutaron en todo el partido y se llevó uno. Antes no lo sabía yo. Sí, era Paquito. ¿Y cómo es que lo llevaron? No sé. Pues estaría el otro. Estaría Arcona haciendo el anuncio de Wilkinson o algo. Bueno, ¿empezamos? Sí, cuando quiera. Vaya el capitán, ¿eh? Madre del amor hermoso. Y mintiendo, ¿eh? Diciendo, sí, estoy ahí en todo el fregado a la que tenemos aquí liada. Apartándose el móvil de la cara, eso que se hace. Como que para que parezca la conexión locura. Pero... ¡Hijo puta! Le estaba pidiendo unas bravas ahí en el puerto. Pero se miró, o sea, es que el barco yo creo que no había hecho el primer amago. Que el tipo ya estaba bajando la cuerda de la lancha, ¿eh? Sí, sí. Hostia, pero él... Pinchando flotadores. Aquí no se salva ni uno. Quiero que hagan la peli de Titanic de mi vida dentro de 30 años. Pero no es solo que dice, hostia, me caqueo, pero dejo al segundo como el marrón. Sino que cuando lo vio abrir la puerta, el segundo fue detrás. Y el tercero y el cuarto. Y desaparecieron todos. Como puta rata. Pero como puta rata diciendo, no me viene. ¿Sabe el manual de emergencia que tienen todos los vehículos? Sí. Que cuando estás ante una emergencia, tienes como un manual que está lo nuevo. Nuevo, nuevo. No, a lo mejor lo tienes en la caja fuerte y no te acuerdas del código o algo, porque claro, eso se guarda así. El PIN, el PUC, todo eso. Claro, el PIN. Y con los nervios del momento. Claro, ¿eh? Y con los nervios. Que te ves siete abuelos diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me está entrando agua por lo que es la cama. Y todo por saludar como a la familia de un camarero o algo. Que se ve que había un camarero, un maître, que era de una isla de por allí. Sí. Y dijeron, hostia, vamos a pasar cerca de la isla a saludar a tu familia. A ver si ha hecho croquetas tu ama. Y nos traemos aquí un súper para luego. Y rozaron así lo que es el carenado. Sí. Pero poquito, ¿eh? Tampoco te creas que... Pero que entró el barco haciendo el caballito, a lo mejor, en el puerto, ¿no? A lo gallego. Claro, lo aculó. Y lo voy a empotrar contra una vivienda. Lo aculó así. Sí. Eso no tiene ni idea, de acular barco. Lo que es atracar de oído. Lo que es atracar de oído. Y claro, un capitán de estos, si no le ponen los neumáticos esos así a los lados, sí, para que se choque contra el puerto, no se va a hacer nada. No, no es capaz ni... ¿Sabes que cuando el barco es muy pequeño, que no tiene capitán, a lo mejor que es un pescador, hace casi como un salto rápido, con una cuerda en la mano, buah, lo amarra y puta madre. Claro. Pues un capitán no sabe hacerlo. Eso no sabe. Eso no tiene puta idea. Entonces, como si tú te llevas a Michael Jordan a Parque La Guinehueta a jugar a básquet. No me tenía una, ¿eh? No es que te cambia lo que es el firme, pa, el bote. El aro está girado. Buah. El rebote del tablero. Una tontería. Esas cosas. Pues el tipo, claro, tú imagínate. Es como, perdona, que te interrumpa, a lo mejor, perdona, ¿eh? Es como en mi pueblo, que lo que es la canasta de básquet no tiene un cuadrado pequeño para apuntar. Hay un punto mira. ¿Qué te parece? Hostia, qué elegante. Eso no se ve en todas partes, ¿eh? Ahí pero pintaba posterior. Sí, algún chaval que dijo, no meto ni una, voy a hacer una marca, y ha puesto ahí una cruz. Dice, tiro ahí y entra. Pero perdona, que estábamos hablando de cosas importantes. No se rían, ¿eh? Que esto es una tragedia lo que estamos hablando. Tú imagínate cuando coges un manual, tú, el manual de instrucciones de un coche, que es una, sí, cosa bastante sencilla, o sea, que tiene cortas largas para brisa, sí, y echar gasolina, no tiene más un coche. No, a lo mejor tiene un apartado de mechero. De conexión auxiliar. Conexión auxiliar. No tiene más. Sí. Tú imagínate, y ya es un tochaco importante, que, pero, que no te que lo lees. Al final te pone, ¿esto le ha servido de ayuda? Y dicen, no, pasa la página y dice, consulta a su farmacéutico. Pero eso te lo tienes que leer. Cuando tú te compras un vehículo, antes de el tochaco ese, claro, antes de arrancar, eso te lo tienes que leer. Claro. Mirar las instrucciones para saber. Pues claro, tú imagínate cómo debe ser el del transatlántico ese. Un tocho guapo, ¿eh? PDF de los GPS. Un PDF de, lo sacaría así, la primera página, introducción. Que te sale lo que es el barco con números y te dice, una flecha aquí, cubierta. La claro, piscina. Popa. Prueba, o sea, prueba, vamos, estribor. Y entonces el capitán se va a lo que nos vamos todos, que baja, a la, baja un poco música de fondo. Al arranque rápido. Que son dos paginitas y con eso ya hice. Con esto ya está todo. Claro, ante una emergencia, hay, o sea, hay más cosas. Como se echa cloro a la piscina, que siempre está vacía la red que se pone encima, todo eso. Pero con el arranque rápido. Con el arranque rápido ya hace. Si, que, si viene una emergencia, tiro. Que es darle a la llave. Pisar gas, ¿no? Y mover la manivela esa que tiene en el timón. Bueno, busca, ponerte así en barco, me estás diciendo, ¿no? Sí. No el del coche. No, no. Sería el... ponerse así lo que es a favor de ola, en segunda, y cuando te pilla la ola, desembragar el juego de pie, ¿sabes? No tiene más. Con eso ya vas haciendo. Si eso es así, eso es así. Tú no te vas a saber cómo funcionan todo. Eso debe tener miles de radares y miles de pantallas, con puntos que desaparecen y aparecen. Claro. Eso no te lo puedes y estudiar. Protocolos. Y protocolo. El apartado de protocolo de un crucero de eso. Tú ahora dices, acabo de chocarme contra una isla. Está entrando agua a cascoporro. Ahora me voy a leer yo el protocolo. Sales corriendo. O sea, y más, si, joder, si da la casualidad que está la madre de un camarero ahí. Que dice, a saber qué ha hecho para cenar esa mujer, torrijas, sí, con turrón o algo. Eso es rico. Y el capitán, desde tierra, qué valiente, ¿eh? ¿Cómo lo veía? Suba al barco, le decía al otro, diciendo, es que tengo aquí un barco que me impide el acceso. Sí. Y ahora como que no. Hostia, el otro cómo le gritaba, ¿eh? Le decía, sube al barco, puto cobarde, y dime con... Dice, que hay muerto. Estaban los camareros, los paquistaníes ahí sacando ya gente... Se ve que son los mejores, ¿eh? Los filipinos y eso. Han ayudado a mucha gente. Que fueron los únicos que dijeron... Deja de hacer kebabs, claro, y claro, bájate para abajo a Chicaragua, chaval. A Chicaragua, eso. Hostia, debe dar cosilla, ¿eh? Por eso verte... Y aparte, yo entiendo al capitán que se bajó abajo, porque desde arriba tú no ves cómo está inclinado el barco. La buena perspectiva se tiene desde abajo. Desde fuera. Desde fuera, él está viendo diciendo, está fatal la cosa. Claro, como cuando tú vas a colgar un cuadro, tú necesitas a alguien detrás, claro, que te diga, sube de la derecha. Claro. El tío se fue a puerto, dijo, no lo acabo de ver claro, o sea, veo que hay una punta más un día que la otra. Y dice, voy a ver una brava y un martini. Porque esto igual se equilibra. Igual claro, monto aquí ahora una emergencia, claro, de puta madre. Igual aquí, y cuando llega el helicóptero del RAC, esto ya está bien. Empieza a asustar a la gente que abandonen el barco y a lo mejor no es para tanto. Claro. El tipo se lo tomó con la calma. Lo que pasa es que el otro estaba histérico diciendo, hombre, vuelve al barco, puto cobarde. Es que a lo mejor, adicto, me estoy dando yo cuenta ahora así sobre la marcha de una cosa. Tú y yo nunca hemos hecho un crucero. No. No. Pero sí que es verdad que esos cruceros se ven grandes. O sea, gente a punta tralla, ¿eh? El barco, ¡fua! Cienes, sí, a lo mejor, de personas. Miles de personas. Miles. 4.000 personas había dentro ahí, macho. Y luego zodias amarillas de esas. Igual hay 2 o 3, ¿eh? Ah, eso ya no lo sé. Hombre, van como lo que funcione. Ese es mi móvil. Suena fuerte, ¿eh? Sí. Viene cargado de bombo. Tu móvil. Madre amor, hermoso. Esa es, o sea, igual hay 3 zodias para esas 3.000 personas. Creo que a lo mejor funciona una. Hay 3. Pero a lo mejor las 3, porque eso no se ha sacado nunca. No es ni hinchable, eso es corchopán. Eso es como la rueda de recambio, tú la llevas. Pero tú no la has hinchado alguna vez la rueda de recambio. Eso está ahí. Eso está blandísimo. Tú no sabes. Yo ahí, la he tocado blandísima y aún así no la he hinchado. Claro, dicho, para que, si no la uso. Eso está es ahí. Absurdo. Eso está muerto, eso cuando pincha a los 10 años. Dice, hostia, ¿dónde está la rueda de recambio? Sí tiene. Sí tiene, pues, y si la encuentra no sé. Si la encuentra. Claro, ¿sabes dónde están las barquitas esas de por spam? Y eso cómo se saca. A lo mejor eso va con grúas para tirarla al mar y todo el rollo. Más protocolo. Mira. Eso es muy complicado para hacer. Me estoy calentando. Me estoy calentando. Y en situación de emergencia. Para que te haga una idea, yo tengo en mi coche, yo tengo un Peugeot como coche. Y en el asiento del copiloto se ha caído lo de reclinar el asiento. Eso va con una llave especial. Llámale, Thor. Eso, que yo no he sido capaz, así. Que tengo la pieza y el tornillo y no lo he perdido, pero eso no se puede meter. Eso no es ni hexagonal, eso es una estrella rara. Imagínate la zodia de corchopán del Nautilus ese. Eso no lo desmontas, Y la gente histérica. Porque si que la gente es muy hipócrita, Si toda la gente para acceder a la rebaja o algo ya se pone así, y es una cosa que por una minifalda, se ponen como locos. Por una minifalda, la gente entra en pelota en las tiendas para llevarse ropa. Tú imagínate cuando ves peligrar tu vida. Mira, desde es que voy a hacer un comentario que es de cine, como el programa siguiente, pero bueno, igual lo pueden hilar luego ellos si lo están oyendo. Desde Pretty Woman no se veía un acto de hipocresía como en este, que la gente siempre decía, cuando una tía hacía algo malo, decía, qué tía más puta, no sé qué. Pero Julia Roberts, fenomenal. ¿Sabes? Claro. La veían en la peli y decían, hostia, qué tía más maja. Claro. Pese a ser puta. Claro. Que es algo que no me gusta. A él, me atrevería a decir. Que no generalice. Pues ahora también ha pasado lo mismo. Hostia, Titanic, qué maravilla. Y ahora que tú lo puedes vivir en tus claro, carnes. Claro, huyes como una rata. I'm the king of the world, ahí claro, enamorarte de una camarera o algo. Que se está buscando, la gente está buscando monedas todavía de Titanic hace. Claro. Metiéndose y sumergiendo submarinos. Gente y que cosas. Se ha grabado con el móvil, lo ha subido al Facebook en medio de la locura. No tenía nada mejor que hacer tampoco. Coge una barca o un flotador. Y gente grabando, sí, gente muy de grabar, para luego a lo. Como diciendo, hostia, no, fue un caos. No, si el caos ya se ve, sal corriendo. O tírate al mar. Si estaba en la hijo de la playa, tírate ahí, como un loco. Haciendo no, el ángel. No esperes al barco. Pero ni bañador, Ni bañador, ni pelota pica todo el mundo saltando. Pero habría gente, así como diciendo, hostia, ahora me voy a dejar el cóctel de gamba. Claro, el agua estará fría. El agua, claro, gente delicada que no sabe. Claro. Y ya se hace tarde luego, diciendo, hostia. Pero esa gente que se grababa así, enfocándose con la cámara al careto, en medio de todo el caos. ¿No recuerda que en el 11S, la gente que llamaba desde los aviones ya estaba haciendo el pardelo? Diciendo, esto nos han secuestrado el avión. Ya lo sabemos, eso. Si me llama, llámame para algo importante. El otro día me llamó una tía, no me quiero ir del tema, pero me llamó una tía y me dijo, doctora Arritmia y tal. Digo, claro, si me ha llamado, claro, o sea. Se llama al doctor Arritmia y te claro, lo coge y te claro, lo cojo yo. Imagínate, señor, el zar de Prusia. No, hombre, pues se ha llamado doctor Arritmia. Lo lógico es que al otro lado me dice, es que te hicimos una encuesta por la calle el otro día. Dije, ya me extraña. Como dato, me extraña. Me dice, te ha tocado un premio. Digo, hombre, ahí me va a empezar a interesar. Dice, es un aparato que el premio, que se pone en el grifo, que tú abres el grifo y te cae la mitad de agua y ahorras. Y le dije, pero eso igual lo puedo hacer abriendo la mitad del grifo solo, ¿no? Me dijo, no, ya, pero esto está pensado para que tú lo abras a tope y te caiga solo la mitad. Le dije, ¿y si abro la mitad? Me dijo, te caerá un cuarto. Pero tú me estás trayendo un problema a mi casa. O sea, tengo que dividir todos mis movimientos por dos. Y se reía. Chaval, me dijo, pero va a venir a recoger el premio, no sé qué. Digo, no, hombre, pero... Y cuando luego que tengo que tener que abrir dos grifos para tener claro, el canal de chorro que yo quiero. Cuando tú quieras el chorro, porque hay que abrir el grifo a tope. Los grifos no se abren a mitad. Claro. El grifo se abre a tope, aunque salpique. Que se jode el planeta, ¿no? Y si no abro el grifo, claro, fenomenal, ¿no? No te jode un grifo nunca a la mitad. Eso se abre entero, tanto el de los. Si tiene un tope, no tengan miedo, no se va a desatornillar eso. Como el de la ducha. Eso se abre a tope. A tope. Que salpique techo y paredes. A tope. Y desde el primer momento que tú te acercas a la pita, tú eso ya lo abres. Y lo cierras cuando te vas. Igual que cuando te duchas. Tú entras al lavabo. Sí. Enciendes el grifo. Haces tus cosas. Chorre, ¿eh? Haces tus cosas. Te va a pesar. Claro. Te quitas la ropa. Te preparas la ropa. Te vuelve a pesar. Te vuelve a pesar. A los tejanos pesa 100 gramos. Te lo apunta ahí en tu post-it. O te dice, me apetece un plátano. Te va a la nevera. Te lo comes. Y luego ya vuelve. Claro. A ducharte. Y te duchas con el agua. Eso de enjabonarse. Entera. El agua entera. ¿Qué es eso de medio chorro? ¿Qué? Eso es un engaño. Claro. ¿Que se vacían los pantanos? Bueno, déjalo, ya se llenarán. Y mientras yo me separaba el teléfono de la oreja, oía que seguía explicando cosas de, no, pero así ahorrará, no sé qué. Y apreté el botón rojo. Sin despedirme, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, a lo grande. Porque estoy como en pero racha. Ya porque se estaba poniendo pesado. A lo mejor, hombre, ya había hablado de números de cuenta. Se estaba descojonando la tía. Pero que estaba ya hablando de números de cuenta o algo. No, que eso era un premio. Ah, eso era un premio. Pero tenías que ir a recogerlo, no te lo llevaba a casa. No, tenía que ir a buscarlos, que yo creo que ahí es donde te cae en la trisca. Que no te escapa. Y yo le iba haciendo comentarios y ella se reía. Y yo le decía todo el rato, ¿de qué se ríe, señorita? Y decía, no, claro, es que le estoy llamando doctora Rimia porque le queremos hacer un regalo y usted solo ve qué problema. Y le dice, pero si yo no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú, que va a tener que encontrar a 20 insensatos que le digas que le va a joder el grifo a la mitad y acepte. Y jiji, jaja. Me colgué sin despedirme. Estoy como en una racha. Eso debe ser algo del horóscopo. Porque hoy viniendo aquí bajaba la escalera del metro y estaba el metro como que se va a ir. Que a mí me suda la polla. Que luego viene otro, que eso lo sé yo, desde pequeño. Pues ha salido un abuelo a aguantar las puertas. Me ha dicho, corre, que te da tiempo. He dicho, yo no corro. Me ha dicho, sí, hombre, que te da tiempo. Y solo nos mirábamos, así, en un perpetuo silencio. Se ha ido el tío, ¿eh? Con el metro. Y si no, se habrá hecho daño en las manos. Sí, sí. Por... Me decía, pero ven, ven. Me decía, pero es que estoy en paro, o sea, no... No voy a ningún sitio. Claro, si pierdo ese metro, cogeré otro. Sí, a mí me sabía mal por su esfuerzo, pero... Claro. Porque él te ha visto y dice, este chaval a lo mejor... Claro, igual ese, tiene prisa. De ese metro dependía... Yo he visto hasta darle a la palanca esa de emergencia. Pero que si me tienen que trasplantar un riñón, no iré en metro tampoco, ¿eh? Le damos una ambulancia o algo. Uf, eso sí viene a buscar. Ese tío, ¿sabes lo que he pensado yo? Que si llega a estar en el crucero, ese barco no se hunde. Ese hombre con esa actitud. Claro. Eso lo saca. Es que es lo que hace falta. Ahora hay que sacar el barco de ahí, ¿eh? Hostia. No, no sacarlo. Ponerlo de pie, ¿eh? Hay tres opciones. Hay tres opciones. ¿A cuál más buena? La buena. Me ha parecido. Tú y yo lo sabemos, es la C. La buena es la C. Sí. Que llevarlo rodando, no para afuera, sí, sino para adentro. Que es la que más ha flipado. Y churrearlo. Y churrearlo para adentro. O sea, llevarlo. Envolverlo en papel al bala, a lo mejor para que no regalime. Irle haciendo así la croqueta al barco. Porque ahora está como a 25 metros o algo así, una mierda. Habrá saqueo, ¿no? Y... De silla, teles de plasma. ¿O no? Eso ya está mojado, ¿no? Bueno, a lo mejor los submarinistas. ¿Pero una ¿no? silla? Los submarinistas estarán robando, ¿no? Ahí hay cosas de valor, ¿eh? Ahí, claro. Yo creo que estarán robando. Hay botellines de San Miguel a punta traya. ¿Habrá cajas fuertes? ¿Habrán ido a poner la caja puede fuerte? Ser, ¿eh? Como loco. Puede ser. Que estarán las joyas. ¿Y cuáles son las otras opciones? ¿La A y la B? La opción C, hacerle la croqueta al barco, sí, hasta los 150 o 200 metros y dejarlo allí reventado. Le den por el culo. Esa es buena. Que sale opción C, la más barata, digo. Claro. Correcto, digo. Que es un señor chutándolo. Que es un señor chutando. La otra es colocarle así unos cables, ¿sí?, al, amarrarlos al fondo del mar, luego otro a tierra y un barco tirando de él y enderezarlo. Y cuando lo enderece ya. Y cuando lo enderecen así, como llevarlo para el puerto. Pero se aguantará de pie. Pues claro, eso no sé si lo sabes. Eso lo es que si no ya se aguantaría solo. Son unos holandeses, los que son muy listos en esas cosas, los que están estudiando todo eso. Sí. Claro, como le han ganado toda su tierra al mar. Son especialistas los holandeses en esas mierdas. Claro. En el Prestige también vinieron. Empezaron con los diques y míralo. Son los que tuvieron la genial idea de ir arrastrándolo, el Prestige, uno de cada punta hasta que lo reventaron. O sea que en nuestra sección logística podríamos decir que ahora es buen momento para poner en primera línea de mar un chiringuito de arenque ahumado. Sí. Para los holandeses cuando vengan a almorzar. ¿No? Sí. Comen esa mierda, ¿eh? Y queso de ese amarillo, amarillo. Amarillo y rojo por fuera, de bola. Y la opción B es desmontarlo a trozos. Fua. Y llevarlo a tierra. Y darlo con el Sport el domingo, ¿no? Eso tiene faena, ¿eh? Desmontar eso. Yo no sé cómo se desmonta eso. Pues con la llave del Ikea esa, pero, ¿no? Hostia, eso tiene tornillos, ¿eh? A chapita, a chapita. Ya hicieron un agujero para entrar, ¿eh? Lo hicieron, pero a bomba. Qué ganas de meterte ahí, que eso se puede ir para abajo, ¿eh? Claro. No, no, ya está como... Ya se queda así. Ya está a tope. ¿Y por qué no lo dejan así? También puede ser como atracción. Seguro que ahora pagarían porque el Titanic tuviera una rampita para meter a guiris. Eso seguramente. ¿Hola? ¿Hola? Eso no me interesa. ¿Hola? ¿La Sonia? No está en estos momentos. ¿Vendrá? No lo sabemos. Pero puede ser, si viene, viene más tarde. ¿Hará una reunión más tarde? Sí. Vale, gracias. Chao. De acuerdo. Este señor es una persona que llama cada semana preguntando, sí, por... Y nunca está. Nunca está. Que venga aquí, ¿no? Sí. A buscarla. A hacer el programa. No, él se habrá dado cuenta de que nunca está, ¿no? La Sonia. A lo mejor no ha mirado y cree que siempre llama en horas diferentes. Claro. Porque eso... Es muy difícil de saber. Que se espera que acabe Salva. Ah, mira, acaba Sálvame. A lo mejor ahora son las 8. Llevan desde las 6 de la mañana dando Sálvame. Y ahora dice, voy a llamar. De lo que me pareció fenomenal es que el capitán cobraba 20 euros por hacerse una foto con él. Qué jefazo, ¿eh? 20 euros la foto por 4.000 personas. Qué figura, ¿eh? Sale una pasta. Qué figura, ¿eh? El puto amo. ¿Sonia? Te llaman, ¿eh? Hola. Eso es que ha llamado otra vez, diciendo, hostia, a ver si ha pasado 30 segundos. A ver si ha llegado. Se ha llegado. Voy a hacer un recall, ¿eso? Rellamada. Vamos a poner un tema y... Sí, ¿lo tengo que poner yo o qué? Sí, busca ahí cosas. Buah. No me voy a ir muy lejos, ¿eh? Donde tú quieras. Y luego vamos a poner el lato ya. Yo creo que esta no es muy larga. Uf, igual sí que es larga, ¿eh? Da igual. Uf, 6 minutos me pone. Eso está bien. Es que no lo tengo controlado, eso es muy largo para nosotros. Buah, chaval. Este tipo se va un poco, ¿eh? Ahora se va a ir. Ahora va a ir mejor el tuyo. El tuyo, que está muerto, va a ir mejor que este. Mira, esta igual nos viene un poco bien, porque si luego vamos a hablar de Fraga, pues lo que podemos hacer ahora es pinchar... Del inadaptado de cicatriz. Cuidado, burócratas. Para tener a la gente contenta. Bueno, bueno. Está Rajoy en Marruecos también. ¿Sí? Uy, ya una vuelta. Madre mía, Rajoy en Marruecos, Dangarín en Barcelona. Con razón estaba la Plaza Real vacía. Claro, está la gente. Dicen, buah, que viene el chori, chaval. Pues bueno, ¿está todo listo? Sí, yo pego un trago. Si tengo que toser, sí, te haré gestos para cortar el sí, audio. Hombre, una tos siempre va bien. He encontrado a un señor hoy por la Rambla que tenía una tos, pero así como tic. Y cada 10 segundos lanzaba como dos o tres toses. Tos nerviosa. Pero de menos a más. Ah, lo tenía por la mano, lo tenía, lo que era la escala. Bien. Mamá, ¿no? Lo he escuchado detrás mío y digo, hostia, qué tos más rara, ¿no? Que tiene ese señor. Y luego lo he visto así avanzando. He acelerado el paso y todo, diciendo para ver si es una cosa que... Hostia, ¿y el señor? Uf. ¿Algún síntoma más? Papada de pelícano o algo. No, era el típico señor así como... Rancio. Como extraño. Chaqueta de piel, de peletería. Que huele, ¿no? Que huele fuerte. Que huele que no abriga. Ese tipo de chaqueta así, más... No sé, me hago la idea. Que huele pero no abriga. Marrón. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que si viajara en un crucero sería el último que abandonaría... ¿El barco? Efectivamente. No iba a dejar el pollo asado ahí. Ni el otro pollo tampoco. Ni el otro pollo tampoco. Se acabe todo. Bueno. Se moja y no vale nada. Cuando se moja no vale nada. No. Eso no vale nada. Hoy nos ha preparado un relato que se titula La hora de la muerte. Se sucedían las dentelladas, una tras otra, y se encendían cirios alrededor del cuerpo del tirano. Todo acontecía en el ático, pero se podían escuchar sollozos y lamentos por toda la casa, como un mantra que recorría cada rincón. No siempre sucede así, pero aquella noche de enero, los alaridos y el encresparse las columnas vertebrales coincidieron en tiempo y espacio. Los más ancianos del lugar no recordaban una noche más tenebrosa que aquella. No recordaban ninguna noche que fuese más noche que aquella, ni más noche ni más negra. Fue una noche más parecida a una garganta monstruosa que a ninguna otra cosa. Ni un atisbo de luz, y un silencio afilado como mil cuchillos que tan solo se veía interrumpido con los sollozos y los lamentos de aquel maldito mantra que había dado un golpe de estado aquella noche. Subí a hurtadillas y me arrodillé frente a la puerta. Pude observar por la cerradura oxidada el cimbreo de la luz de las velas y una docena de mujeres de riguroso luto negro como la noche alrededor del cadáver. Procedían, entre susurros, a amortajar al finado, con una calma absoluta y una cantinela de murmullos sin separar siquiera sus labios. Podía sentir el frío de la piel del muerto desde el otro lado de la puerta. Podía sentir, también, el vaho naciendo en mis pulmones y un frío gélido que me estaba amoratando las rodillas. Pero no quería perderme ni un detalle de aquel ritual mortuorio que me producía, a partes iguales, curiosidad y temor. Cuando las mujeres acabaron de preparar el cadáver para su último viaje, se sentaron ordenadamente alrededor del cuerpo, y los murmullos se convirtieron paulatinamente en cánticos que no había oído jamás en mi vida. Fue entonces cuando tuve oportunidad de ver el muerto enfundado en su traje de los domingos. Y fue justo en ese momento cuando pude sonreír por primera vez aquella noche de enero. Por fin había muerto. Por fin se había ido de este mundo ese asesino despiadado que había mentido mil veces para convencernos de sus bondades. Pero a mí no me engaña, ni él ni ninguno de su calaña. Supe de todos sus crímenes, igual que sabía de todas las mentiras que me contarían a partir de mañana. Por fin, a aquel cerdo le había llegado su San Martín, con 2 meses de retraso en el calendario y con varios años de retraso respecto a cuando debería haber muerto. Aún ha sido afortunado y ha podido morir en su cama, porque todos los muertos que ese criminal se llevó por delante no tuvieron tanta suerte. Recorren la geografía infinitas arterias de fosas comunes en las que reposan todas sus víctimas, y jamás pidió perdón por sus tropelías. Un ser desalmado, un auténtico hijo de perra que por fin podemos borrar de nuestro presente, porque de su pasado no le va a librar ni su muerte. Puse en pie y volví acariciando con las yemas de mis dedos la pared desconchada. Deshice el camino para volver del ático hasta mi cama, recreándome en cada peldaño de la escalera. Un asesino menos sobre la tierra, otro cabrón enterrado. Me metí en la cama abrazado a mi sonrisa y para conciliar el sueño conté criminales que quiero ver bajo tierra. Aquella noche de enero le di fiesta a mis corderos y me dormí contando dictadores y fascistas a los que les deseo la muerte. Dormí de un tirón, sin miedos. Me dormí en la garganta de aquella noche. Están escuchando Colaboración Ciudadana, eso es importante, matizarlo. Subí hasta el de las chaquetitas en el crucero. ¿Cuál? El de las chaquetitas. Ah, Alejandro. Alejandro. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Habla? ¿Sí que ha muerto Fraga? Se ha muerto, dice. ¿Sí que ha muerto? No, no, yo no lo de he leído. Mayor, yo no lo he leído de nada, que se ha muerto. De mayor o de cojo. De... Pero. Excelente persona, ¿eh? Según todos los políticos. Padre de la. Constitución. De la Constitución, de la transición. Hombre majo, ¿eh? Se supo adaptar a los tiempos. Frase de esa. Una persona muy adaptada a los tiempos, sí, sí. Adaptadísimo. Muerto. ¿Cuántos años tenía ese hombre, tío? 90 y pico, por era lo menos, pequeño, ¿no? Y era tan viejo ya. Y no dejaba de dar la chapa, no se jubilaba, tampoco, ¿eh? No, no. Ese hombre ahí no, estaba la chapa ahí. Potronado. No, la trisca, ahí en la... ¿Dónde era ese hombre? ¿De qué parte de Galicia? ¿Orense? ¿Era? No sé, lo han enterrado en Perves. ¿Y eso qué es, Orense o...? No tengo ni puta idea. Es, es pequeñito, Sí. Que no cabía el ataúd. Pues está gordo, No, ese hombre... Y encima... Vivía en el tercero o cuarto o así de nicho. no a ras de tierra. Ah, que la han tenido casi que el... Para arriba, ¿eh? Hostia. Claro, porque son muy pequeñicos, ¿no? Para meterse un que persona. Claro, pues eso igual te lo hacen a medida, ¿no? O sea, va por talla, ¿o no? Yo creo que tenía o que ser así. O es niño adulto y ya está. Yo creo que tenía que ser así. Qué mal rollo dan los de niño, ¿eh? Uf, sí. Madre mía, tío. Eso debe haber XL, XXL2, XXL3. Eso lo puede ser. Eso lo tienen mucho los yankees. De eso, que te pides una prenda de ropa yankee. Sí. De la M. Y te sobra por todos lados, macho. Y dices, hostia, ¿cómo será la 3XL? Pero tú te la compras lo mismo en China. Te compras una prenda en una tienda de China. Ya te puedes marca pedir. Los pezones, ¿no? Ya te puedes pedir la 10XL, macho. Porque como te pidas la L. Te va a cortar corto, la ¿no? circulación, pero no sé cómo se debe ser la S. Que los chinos son pequeños, chaval. Los chinos, hostia, apuntan pequeños, ¿eh? Tú sabes, ahora que estamos hablando de Fraga, Fraga era un hombre con unos pezones importantes. Eso es un dato que se omite en la prensa, pero todo lo podemos intuir. ¿Te acuerdas cuando cambiaron el tema de los sujetadores? Las copas y eso. ¿Eso cómo ha quedado? No sabemos, ¿no? No lo sé. Copa C, Copa B... ¿Pero eso si lleva relleno? ¿O eso si no lleva relleno, no? Estamos desinformados de ese tema, claro, Alberto, ¿eh? Todo lo relacionado con el mundo femenino... ¿Nos podría llamar a lo mejor alguna chica y explicarnos cómo quedó eso? ¿Cómo funciona eso? Que nos explique. Porque hay cantidad de relleno también. Sí, para que se lo prepare antes de llamarnos, ¿eh? No nos llame ahora con la trisca y sin haberse informado. Claro. Nos interesa el tipo de copa y luego el tipo de cuerpo. Que dijeron, esta es la mujer diablo, cilindro. Sí. Y no sé si había más, ¿eh? Eran tres. Diablo, cilindro y peonza. No, sí, está así. Pero peonza es despectivo, ¿no? Sí, ¿no? Pero, tía, no sé cómo claro. ¿Cómo se le llama a peonza? No, tú me has entendido, ¿no? Sí. Tenía un nombre, peonza, no sé si se le llamaba... Diablo, que era lo de puta madre. Diablo es puta madre. Y cilindro es como así, como que... ¿Cómo se llama? Cargadito de todo. ¿Cómo se llama la Rubio? Esa es muy cilindro. No sé qué Rubio. Pilar Rubio. ¿Pilar Rubio? Sí, la que salía en Sé lo que hicisteis. Esa es cilindro. No, es Diablo. Esa es Diablo. Esa es fenomenal. Perfecto Diablo. Esa es fenomenal. Sí. Luego está cilindro. Esa interesa muchísimo. Que es Torreto. Cilindro, que sería como la hija de la Campus. Uf. ¿No? Eso sería más rollo cilindro. Antes del Photoshop, quieres decir. ¿Con Photoshop? Sin Photoshop. Es más rollo, o sea, todo por entero. O sea, es esa chica que dice, a mí me gustan mucho los vestidos de la India. Que dice, ya. A todo el mundo le gustan. Namaste, amiga. Es eso, ¿no? O chico. No sé, si peonza, chico hay cilindro. ¿Cuál sería el prototipo de peonza? Igual la madre, ¿no? De Terelu. No, igual la madre. Igual la madre sería más peonza. Así, piernas palomeras y... Sí. Más pecho... El otro día vi en interview a Alaska. ¿Qué me dice? Se ha hecho un interview. Pero Photoshop, ¿eh? Hombre. Yo creo que le han puesto el cuerpo de Mario y la cara de ella. Eso espero. Pero enseñando pechos y eso. O de esto que se vislumbra. No que lo no sé. No interesa. Porque solo he visto la portada. Ah, bueno, entonces has visto. He visto muy poco. Claro. También se rumorea que Alaska tiene los pezones acabado romo. ¿Sí? Que no hay meñique, o sea, romo, vámonos. No voy a dar explicaciones aquí ahora. Bueno, son datos que la gente son no datos da. Que eso. Pues hoy he visto cómo interactuaba la adolescencia, lo que son las formas de ligar actuales y eso me ha gustado mucho. WhatsApp. No, no. Emoticono a lo guiño. No, no, pero no a nivel de informática, nuevas tecnologías. A cara a cara. Cara a cara. Se liga así también. Todavía. Cuéntame, eso sí que me interesa. Iban andando por la calle dos chavales y dos chavalas. No vayas tan rápido porque voy a ir apuntando. Pues si me hace falta alguna chavala o algo, si me hiciera falta, que no me hace falta. Iban andando los típicos adolescentes que salen del FP, digamos, del instituto, bueno, de lo que no sé qué mierdas ahora. La ESO. De la ESO. Y entonces iban así junticos, todos con la carterica bastante abajo. O sea, ¿por qué te va a subir los tirantes eso si claro. puedes llevar la cartera casi rozándote el suelo? No te sube la chaqueta, claro. Pues encima del hombro no te va a subir la mochila, es tontería. Con la mochilica así bajadica, que ya da tope. La tira esa. No da más. La cuerda esa ya no da más. Tope. Y entonces en una esquina se han separado las dos chavalas han tirado para arriba y ellos han seguido recto y se han despedido así. Y entonces la manera de despedirse, uno la ha escupido a ellas dos, pero así, bombeados. ¿Sabes escupir bombeado? O sea, para ir, pero que te va a caer a chavalas que no han corrido tampoco ni le ha dicho muérete, que sería una cosa eso, sino que la chavala así se ha girado y la ha soltado como una sonrisa, y viendo el amigo que había triunfado, también la ha escupido con más suerte, porque ese sí que la ha dado. Y entonces fenomenal. Así, y cuando se ha girado, la chavala sigue diciendo, ¿me has dado esto? El chaval le ha hecho un bultaco, así, y se han ido cada uno para su lado, sin más, ¿eh? Le ha levantado el pulgar ahí, ha levantado el pulgar, y sonriendo el chaval, como diciendo, te he dado fenomenal. Puta y la madre, chavala, se han ido riéndose para arriba, como diciendo, hostia. Más para del Apo, no me lo llevamos. Claro. No, bueno, contaba yo con esto hoy, antes de salir de casa. Me ha parecido una manera muy correcta de interactuar, ¿eh? Yo sigo sin implantar lo de chocar nudillos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Se lo hago a todo el mundo y se quedan todos bloqueados. No, no les entra. Me acordé de ti porque lo vi el otro día. Estaba con un chaval hablando y vino uno y le hizo el choque ese. Y dije, hostia, mira, qué elegante. Claro, pues es que lo estoy escampando poco a poco, pero me está gustando. Pero ese, el que le chocó eso, es de las personas que responde con palabras como positivo. Entonces, claro. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo, pero sí, también me parece que me dijo positivo algo. Y dije, hostia, esta es una persona que se merece. Eso y más. Hasta que le escupan y todo. Pues sí, así es la. Ahora se dan muchos casos esto de que el otro día se dio un caso. Me lo tienes que decir flojo. Puede ser, ¿no? O sea, es temática de flojo. Vale, vale. Se dio un caso de que había un señor que estaba así como chateando con chavalitas jóvenes. Y entonces decirlo que era un viejo. Sin decirlo que era mayor, ¿no? O sea, no o sea, a lo mejor tenía nuestra edad, ¿no? Ah, claro. Pero o sea, se suponía que con chavalitas de 16 o 17 años que se tenía que cortar un poco, ¿no? Y entonces pero se le veía en el nick, a lo mejor, ¿no? Se le veía en el nick. Que se había puesto Don Pimpón 16. Que es hombre, Don Pimpón. Si tiran de hueva, no sabes que tienes 30 años para arriba, amigo, ¿eh? Pero, o más. No, rozando casi los 40. Caponata 21. Pues se ve que había así tenido unos encuentros furtivos con una chavala. Sí. Y ¿furtivos es de matorrales o de en internet? Como furtivos, o sea, así físico. Ah, físico. Y que la chavala le denunció porque una de las veces se fueron a un hotel. ¿Ah? Y entonces se ve que él la violó. Yeah. Y entonces la chavala como que le denunció porque le vio la cara y dijo, hostia, como que dio sus datos y eso y de que la había violado. Que se podía haber enterado un poquito antes, ¿no? El tipo dijo antes de cuando había quedado otras veces, ¿no? Ya. De que se era un señor mayor, ¿no? A lo mejor. Pero a lo mejor 20 o 30 años. Pero pues, debía mentir muy bien, porque si tú ahora te quieres llevar a una tía de 18, voy a decir ya 18, para no meternos en problemas, a un hotel, ojo para convencerla, a lo mejor, ¿eh? Lo que te tiene que ocurrir es, hay una convención de Star Luz, nos van a regalar la mini Pimer o. Claro. Pues no va a ir porque sí. Le tienes que decir, han tomado los otakus, han ocupado el hotel y vamos a estar allí mejor que en casa. A lo mejor, vestido de Gandalf o algo así. Y la tía dice, pues igual sí que es un planazo, ¿eh? Y llévatela a la vida. Claro. No, yo no sabría por dónde empezar. Pero que supongo que tú te das cuenta de que una persona es mayor que tú, 20 años. Más cuando la ves, ¿no? Y cuando la has visto varias veces, ¿no? Igual al primer momento, te voy a decir. O sea, si un tío tiene 38, no parece que tenga 18 en ningún momento. Ni vestido de Gandalf, te voy a decir. que hay mucho acoso de que dice, hostia, me pidió unas fotos desnudas y luego se la envié y entonces luego me dijo que me tenía que desnudar más o que tenía que hacer alguna cena porque si no se la enviaba a mis padres. Haz el favor de no desnudarte, hombre, delante de la cama. O sea, desnudarte para ponerte pijama y eso, correcto. Claro. Pero no le mandes fotos a nadie. No le mandes fotos a nadie. Ni a tu amigo, ¿eh? Ni a tu amigo. No, no, a nadie, interesa. Claro. Tiene webcam. Yo no he visto a Don José, el de la gorra, desnudo en mi vida. Claro. No me ha enviado ninguna foto en pelota. Yo no he enviado nunca una foto en pelota a nadie. Tú y yo no nos hemos visto en pelota nunca. Nunca. ¿Hay necesidad? No hay necesidad. Ninguna. A mí ya me costó poner en Facebook una foto de la Mili. Es más, yo no he visto ni a mis padres nunca en pelota. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Si no hace falta. Mis padres, cuando se han puesto en pelota, supongo que se habrán puesto en su habitación. Claro. O en la ducha, o lo que sé. Pero ya me imagino que tú tampoco has entrado en pelota en la habitación de tus padres, claro, haciendo el indio. Claro. O sea, pero a la gente se le ocurre como desnudarse o algo así en una webcam y supongo que se lo envía y dice, mira, me he hecho esta foto así, enseñando tetilla, pero no se la enseña a nadie. Si sabes que eso a los 5 minutos... Va a salir en Sálvame, a lo mejor. Va a correr como la pólvora. Eso es un peligro, Cuando tenga un hijo, peligrosísimo. Tienes que entrar a la habitación cada 3x4 a ver qué está haciendo con la webcam, porque te lo puedes... Hay que meterle encontrar fuego a la webcam. Claro. Qué peligro. Te lo puedes ver al siguiente día en Telecinco dándolo todo. Es un peligro, Todo lo que no sea internet para ver, para leer el Sport. Pocoyo, a lo mejor. Pocoyo. O ver la quiniela. O sea, digamos, lo que harías con el teletexto. Pero claro. O sea, en teletexto estaba concentrado todo lo que interesa de internet. Claro. Todo lo demás es vicio y depravación. Ahí lo tienes todo. O sea, el teletexto es el internet de la gente como nosotros. Claro. Lo que pasa que queda mal. Como voy a consultar el teletexto, queda poco glamuroso. Yo el otro día, ahora que hablas de teletexto de internet, el otro día leí un artículo así en la prensa de doctores, de gente que te decían, si haces una página de Facebook como colaboración ciudadana, ¿cuáles son los pasos que tienes que hacer para que funcione? Para que tenga éxito. Sí. ¿Sabes que no cumplimos ni uno? Igual habían 20. ¿Sí? Ni uno. Hostia, ¿y cuáles eran? Rollo, mira, había algunos que era, tiene que estar pendiente como mínimo cada hora de lo que se dice e interactuar. Ah. Que eso tú y yo no lo hacemos. Eso para que tenga éxito. Sí, a todos los que entran le tienes que enviar un mensaje privado agradeciéndole y dándole la bienvenida cuando llegan. Eso no lo hemos hecho. ¿Se puede hacer? Es más, ¿se puede hacer eso? No lo sé, supongo que debe haber un botón. Nosotros no sabemos cuando alguien se hace de Facebook, ¿no? No ya se hace no lo nadie. Encontramos ahí. Tampoco se pero hace ya nadie. No lo encontramos ahí. Pero, y eso, el, digamos, el iluminado que dijo eso, sí. Luego, ¿cuál es, digamos, el resultado final? ¿Qué ganas con todo eso? Que igual tiene 35.000 personas. Vale, ¿y qué ganas con eso? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es el rendimiento que te va a dar eso? Porque eso se hace, ¿no? Cuando, que tienes que cumplir, pero para un rendimiento. Claro, ¿no? Él lo plantea que luego entonces, cuando nosotros colgamos el programa, le sale a lo mejor a 200 personas ahora. Pues le salga a 35.000. Que sí, entonces lo van a oír a lo mejor 70.000. Y va a ir todo el mundo con la recepción. Si no queremos. Pero si no queremos, si es que, claro, o sea, esas normas ya a nosotros ya no nos interesa. O sea, a nosotros nos da igual los que nos escuchan. Nosotros hace unos meses, esto nunca se lo hemos dicho a nuestra audiencia, hicimos un pacto con el diablo de que hasta que no seamos 1.000 no vamos a volver a hablar de cruising. Pero eso, o sea, la audiencia ha decidido que no se hable de cruising. Pues fenomenal. Está en sus manos. Que no se quieren hacer, que no se quieren inscribir. No, no se inscriban. Si nosotros da igual que hagamos el programa para 10, que para 200, que para 30.000. Si a nosotros, ¿cuánto íbamos a ganar? ¿Cuál iba a ser el montante de tener 30.000 suscritos a nuestra? Cero. A lo mejor Google te da algo. ¿Google? Te dice, te instala el Chrome gratis. ¿Tú tienes Chrome? Que lo anuncian en todos lados, ¿eh? ¿Chrome qué es? Un navegador así, de Google. ¿Como el Mozilla? Como Mozilla, Chrome. ¿Y qué? ¿Tú eso lo has probado? No, yo no tengo eso. Yo es que no me lleno de mierda el ordenador, porque luego esas cosas pues no las quita el diablo. Que te salen unas barras de herramientas con un lagarto y cosas así. Hay que ir con mucho cuidado. Ya no uso ni el Explorer. Uso el Mozilla, que es un programa bastante mierda, un navegador, pero ya, ¿para qué vas? ¿Para qué? ¿Sabes cuál es el programa más mierda que he descubierto en los últimos años? ¿Cuál? Que se ha inventado el Windows Live este. No sé lo que es. Lo que era el Outlook, que era un programa de puta madre, de mensajería, pues como era de puta madre, se fue cargado a la mierda. Y ahora se llama Windows Live o yo qué sé. Cágate, No interesa, ¿no? Bueno, el programa se ha acabado, Sí. Estamos un poco fuera de tiempo. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar en directo en contrabanda.org y luego en el Facebook de Colaboración Ciudadana o donde sea. Para contactar con nosotros, info@colaboracionciudadana.com. Cuando ponga el día mi ordenador, arreglaré la web, porque no tengo ni programa, ni tengo los... Ya, ¿no? Y en el iTunes y todo, lo tienes que poner. No tengo nada. Joder, macho. No tengo ni los programas para hacerlo, ni... Pero venga. Ni la web. La he perdido. La web. Igual la tengo en mi disco duro, pero no la tengo aquí. Bueno, nosotros nos vamos. La semana que viene, bueno, chapamos con Biafra, con Deoa, y nos vamos a ver el fútbol. Venga, va. Deu.